A ver, silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos y amigas de la cabina juvenil, bienvenidos a un jueves más. Les cuento que el día de hoy vamos a tener un excelente programa. Como siempre, en nuestro segmento Hablemos la Plena, nos va a acompañar Cristian Flores, expresidente de la FUEGUE, y también nos va a acompañar Javier Cruz de Estudiantes Organizados para contarnos un poco más sobre la reforma a la LOES. No te olvides de seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y en TikTok como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales, así que te invito a seguirnos. Por otra parte, te cuento que en la parrilla de la Casa de la Cultura Ecuatoriana tenemos unos excelentes programas, así que también te invitamos a escucharnos todos los jueves a partir de las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o a través de la aplicación en TuneIn Radio Casa de la Cultura. Nos vamos a un tema musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. They fell in love one summer, a little too wild for each other. Shiny till it wasn't, feels good till it doesn't. It was her first real lover, his too till he had another. Oh girl, but she found out, trust levels aren't way down. Of course she was sad, but now she's glad she dodged a bullet. Took a few years to soak up the tears, but look at her now. Watch her go. Look at her now. Watch her go. Look at her now. Look at her now. Watch her go. Look at her now. Bienvenidos a Los Años, estamos de vuelta el día de hoy. Sabemos que es muy importante retomar ya los programas en nuestras redes sociales porque únicamente hemos estado en la radio, porque vamos a tratar un tema muy importante, sobre todo que nos interesa a todos los jóvenes, a todos los de recién graduados de las universidades y a los universitarios. Como ustedes lo conocen, hace unos días ha habido una cierta polémica entre las universidades privadas y el gobierno. Las universidades privadas, quienes mencionan que el gobierno va a hacer un recorte presupuestario de alrededor de 12 millones de dólares, lo que ocasiona que no va a poder ayudar, ¿no?, con todas las becas que las universidades privadas sabían dar a ciertos alumnos de escasos recursos. Sin embargo, también el presidente Guillermo Lasso mencionó que no es así, que sí les habían dado el presupuesto y que mejor quiere que las universidades esclarezcan todo lo que están haciendo con estos recursos. Para ello nos van a acompañar Javier Cruz, quien es parte también de Estudiantes Organizados, y Cristian Flores, expresidente de la FEGUE. Así que no se pueden perder el día de hoy porque vamos a hablar la plena de este tema muy importante. Pero... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos acá a Voces en Cabina, sobre todo para hablar de este tema muy importante que nos compete a todas las personas y más que nada a los estudiantes, quienes son los que tenemos que dar la voz y opinar sobre estos temas que directamente nos afectan. Quisiéramos iniciar un poquito con Cristian, contándonos, ¿no? Que tú nos cuentes, ¿no? En base a tu experiencia, ¿qué opinas sobre estas nuevas reformas a la educación superior? Bien, hola Fernanda, hola Alison, Javier, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes en este espacio sumamente necesario e importante para la juventud ecuatoriana, para la comunidad en general, la comunidad universitaria. Es importantísimo que primero analicemos, nos enteremos de todo lo que está pasando para luego poder aterrizar todos estos análisis y en la lucha real, que es la lucha posiblemente en las calles o en los espacios, diferentes espacios que se tienen que generar para, de cierta manera, detener lo que viene a ser un detrimento en la educación superior. Hace varios años ya, cuando fui parte de la representación estudiantil, veníamos recibiendo varios ataques a la educación superior, ataques a una LOES que no era perfecta, pero que tenía ciertas condiciones que garantizaban algún avance en educación, pero que ahora, desde hace varios años, como decía, vemos ataques que hoy ya van agudizándose esos ataques. Y es así que los primeros ataques empezaron por lo que es la reducción al presupuesto universitario, y eso ya generó diversas consecuencias. Luego ya no solo fue la reducción del presupuesto universitario, sino de la mano del CES, cómo intervino directamente ya en la calidad de la educación, y esto incluso se dio en la pandemia. Recordemos que el anterior año, en el 2020, hubo un recorte al presupuesto universitario, y además de ese recorte, hubo un reglamento del CES que buscaba que los cursos se adecúen a justificando ese recorte. Entonces, si recortaron el presupuesto, no había para docentes, el CES obligaba a que en los cursos virtuales existan estudiantes desde 60 a 120. Eso fue algo que lamentablemente nos perjudicaba un montón. Entonces, tuvimos que luchar y hacer que se reforme ese reglamento que expidió el CES, que se detengan estas pretensiones y poder así salvaguardar un poco lo que es la calidad en materia virtual, ¿no? Ahora, se viene la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, que lo vemos con preocupación todos los miembros de la comunidad universitaria. ¿Por qué? Porque plantea unos elementos que son muy peligrosos para la calidad de la educación. Como bien decían tanto Fernanda como Alison en la introducción, el primero de estos ejes es el acceso a la educación superior. Dando el acceso a quienes, a las universidades, lo único que se verá es un problema como ya se daba antes del examen centralizado, que era la corrupción a la interna de las universidades, y que puedan ingresar a veces personas que tienen ciertos vínculos con ya sea docentes, autoridades de las universidades. Pero también no solo es eso, no solo es la oportunidad que ese espacio que se da para la corrupción, sino que además es también un tema de oportunidades. ¿Por qué? Porque en una universidad A o B pueden hacer una prueba más o menos difícil, pueden hacer un sistema de acceso más o menos difícil a los estudiantes y según la pertenencia de los estudiantes. Es decir, si hacemos un examen y este estudiante viene de la zona rural, entonces tal vez no está preparado de la manera más adecuada, ¿ya? Porque existe una brecha muy, muy grande, y eso se va a desembocar en que existan otras universidades que tal vez puedan hacer un acceso un poco más fácil, pero que en cambio busquen lucrar de eso. Y ese es otro punto de la reforma de la LOE, es que se elimina esa regulación sobre las universidades que otorgaba tanto el CES como la CNESID, y eso elimina la posibilidad de que exista un control real sobre el lucro de las universidades. Y eso hemos vivido un ejemplo clarísimo ahora en la pandemia. Hubieron universidades que no querían bajar el costo de sus matrículas, a pesar de que no estaban utilizando ni espacios, ni de que la educación se veía reducida en sus costos operativos de una manera significativa, y que los estudiantes tenían que también ciertas afecciones económicas debido a la pandemia, y sus familias, sus padres fueron despedidos gracias a la ley humanitaria, fueron reducidos el sueldo, etcétera. Entonces, hay muchos elementos que también se vuelven peligrosos en esta LOE. Y el tercero, que a mí en lo personal me preocupa más y que creo que es el programa a largo plazo, en este caso el neoliberalismo en el Ecuador, es el tema de la calidad. Si bien es cierto, no se viene una privatización, no hay un intento de privatización, porque para eso debería reformarse la Constitución, pero sí están preparando el terreno para la privatización. ¿Por qué? Porque eliminan el control del CES sobre las carreras y mallas curriculares, y por ende también de esa manera se elimina la pertinencia, se elimina la regulación en lo que es la calidad de educación. De una forma indirecta sí se dan estos elementos, y de esa manera se viene destruyendo la educación poco a poco. A esto le aumentas el recorte del presupuesto, todos la suma de estos factores van a dar en que la calidad de la educación superior pública sea tan baja que la gente vea como necesario que se privatice o que pase a manos privadas para que pueda existir un mejor manejo. Entonces, esta es la fórmula desde siempre del neoliberalismo, y que veo que con esta LOE es el paso al cual se está aplicando. Deteriorar la calidad para luego tener el pretexto perfecto para privatizar. Entonces, creo que por ahí, para empezar, son los elementos que más o menos hoy nos convocan, tal vez a analizarlos y debatirlos, y también luego exponerlos para defenderlos. Sí, justamente como tú lo mencionabas, desde el gobierno de Lenín Moreno se viene dando estos golpes a la educación superior, y, por ejemplo, en la pandemia muchos estudiantes que estaban en universidades privadas lastimosamente tuvieron que salir porque no tenían el dinero para pagar, porque lastimosamente las universidades no están reguladas en este sentido de la pandemia con la ley humanitaria. Entonces yo creo que es una problemática grave porque, por ejemplo, en países de América Latina como Chile, que los estudiantes no pueden acceder a la educación superior porque no hay educación pública. Entonces yo creo que es importante hablar de estos temas porque en Ecuador no puede pasar eso. Yo creo que la educación debe defenderse, la educación pública, porque es un medio para que la gente pueda salir adelante. Y por otra parte, Javier, te quería preguntar a ti, ¿tú qué opinas sobre lo que está pasando en las universidades privadas con este tema de las becas? Creo que Javier todavía no está. No sé si tenemos que esperar un ratito para ver que nos pueda responder esta pregunta, pero como lo habías mencionado antes, Cristian y Alison, nosotros justamente veíamos en el año 2019, 2020, incluso 2018, me parece, a finales, que varios estudiantes estaban movilizando para que no se atente, sobre todo con los recortes presupuestarios, porque muchos decían que no va a haber dinero, también algunas carreras se iban a cerrar, y lo que ocasionaba también era que algunos estudiantes se vayan a las universidades privadas, y nosotros podemos observar que en las universidades privadas inclusive se subieron las pensiones. O sea, es como que se aprovecharon un poquito también de la situación al ver que los estudiantes necesitaban sí ingresar a estudiar. Pero bueno, son temas que viene continuando, no sé por qué están luchando que existe esta privatización más que nada de la educación. Se supone que la educación tiene que ser libre y gratuita para que todos podamos hacer uso de ella, ¿no? Y no solamente sea la educación para distintas clases. En este punto, Cristian, hasta que se pueda conectar, Javier, tú ya fuera de la universidad, se podría decir, quizás ya ejerciendo tu profesión, desde tus espacios, ¿cómo has podido hablar con las personas que todavía siguen siendo parte de estos movimientos de la universidad? No sé si han habido reuniones para ver qué se puede hacer al respecto. Sí, Fernanda. Bueno, en efecto, a veces uno ya fuera, tal vez no cumple con todo lo que se podría hacer, aunque como bien dicen, cuando uno es, no deja de ser, y en efecto, yo soy un defensor, soy un militante de la educación pública y lo seguiré siendo siempre, porque creo que es necesario, creo que es además el principal motor para el desarrollo de la sociedad. Y en efecto, tal vez, bueno, desde mi parte directa, desde mi vínculo directo, no he tenido conversaciones más que con algunos amigos que son dirigentes estudiantiles hasta el momento, en los cuales me han preguntado tal vez cómo se puede hacer algunas cosas y por ahí hemos podido guiar en algunos asuntos, compañeros que siguen presidiendo algunas FEWES filiales, compañeros que son presidentes de sus escuelas o compañeras. Entonces, por ahí más o menos hemos podido guiar. Sin embargo, creo que más que nada los estudiantes ya desde hace algún tiempo venimos organizándonos y cada vez esa organización es más fuerte, es más contundente, y es así que yo he visto en las redes sociales como los distintos gremios que acuden, los distintos colectivos que son parte del movimiento estudiantil, se han estado organizando, han estado en reuniones, y creo que en los próximos días seguramente habrán ciertas acciones, y no son acciones, planteamientos formales que puedan hacerle a las autoridades, en este caso, tanto al gobierno como a la Asamblea Nacional. Hay que recordar también que el proyecto de reforma a la LOES, si bien es cierto, lo impulsa el gobierno nacional, tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional, tiene que ser establecido por la Asamblea Nacional. Entonces, ahí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que el trabajo también, el lobby que se tiene que realizar es también con los asambleístas para que ellos puedan, tal vez plantear las reformas necesarias a esa reforma, valga la redundancia, para que de esta manera nosotros podamos establecer ciertos lineamientos que paren ese deterioro que se puede dar a la educación. Y también creo que es importantísimo, sobre todo, tener en cuenta cuáles van a ser los asambleístas que den paso a esas reformas, pero también tener en cuenta de qué lado están, porque si bien es cierto, hay una Asamblea Nacional completamente dividida, una asamblea bastante polarizada, con varios discursos políticos, pero que a mi parecer, a la hora de la hora, esa asamblea solo ha velado por intereses partidarios o personales, más por adquirir poder político que por el trabajo que se debe hacer hacia el pueblo. Entonces, ahorita la educación superior es, creo que, el primer ejemplo claro sobre de qué lado van a estar y qué asambleístas van a estar, y en eso tenemos que estar muy atentos. Ya está con nosotros Javier. Cuéntanos, Javier, ¿cuál es tu postura con respecto a este tema de las becas de las universidades privadas especialmente? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Alison, Fernanda? Les pido una disculpa, tengo que hacer una salida de emergencia y no podré estar todo el programa. Creemos que como revuelta estudiantes organizándose hay que entender algunas cosas como para entender hacia dónde está dirigiéndose la educación en la actualidad. Creemos que esta arremetida no únicamente viene dándose desde el gobierno de Moreno, en realidad todo el manejo educativo estructural se da desde la creación de la LOES en el 2010, donde se crea el CENESID, el CEACES, que son reemplazos de otros institutos estatales que se dieron a inicios del 2000, pero que configuran de una forma diferente la educación, similar a la de Chile, si le quieren ver de alguna forma reflejado. Pero a partir de eso comienza todo un declive, comienzan las pruebas de ingreso, comienza un auge de las universidades privadas particulares, que ustedes recuerden que era la UDLA al inicio del 95, cuando se funda. En el 2008 era únicamente el edificio de la Colón, y nada más, y después de la creación de la LOE se permite todo un margen grande para que se permita el lucro, y se va por dos vías. La primera por la prueba de ingreso, en el cual existe mucha demanda estudiantil y la oferta de cupos o el número de cupos que hay no alcanza para todos esos estudiantes. Finalmente, los estudiantes que no logran entrar a la universidad tienen dos caminos: o entrarse al subempleo, que en este año ya alcanza más del 58% de la población, en el cual muchos de los jóvenes son subempleados, trabajadores informales, y que también por otro lado, esa es la una. La otra es el endeudamiento estudiantil que se lo crea a través del IES, que también es parte de la LOES, de la primera LOES del 2010, y que luego paulatinamente con la última reforma que hizo Moreno en el 2018 abre a que diferentes bancos puedan ofertar estos créditos estudiantiles que te endeudan desde una base de $20,000 hacia arriba, que los estudiantes, hay estudiantes, casos de estudiantes que tienen coactivas que no son resueltas totalmente por las instancias estatales y que finalmente los estudiantes no pueden acceder, o bueno, los jóvenes no pueden acceder a comprar ningún bien en ningún tipo. Esa es una problemática muy grande y finalmente el lucro. Ya alrededor del 2000, ya el crecimiento de las universidades privadas fue tan grande que el encarecimiento de la educación, en el caso de las privadas, que es como el tema de hoy, va elevándose. Antes, la matrícula, el costo del arancel y de la matrícula en la Universidad Salesiana, por ejemplo, costaba alrededor de $800. Hoy cuesta cerca de $3,500 estudiar en la Salesiana. Ese es el precio más alto, de ahí el precio del quintil 3 me parece que es de 2,500, y se va encareciendo la educación cada vez más y se va sesgando. Creo que también es importante entender que parte un modelo educativo, o sea, parte de ahí, las reformas que se están haciendo no están alterando de forma estructural a la primera LOES que fue generada por el gobierno de Correa, simplemente están haciendo cambios que van yendo a profundizar hacia que primero la universidad pública sea reducida en su papel, tal como lo hicieron ya. Desde el gobierno de Correa existen recortes presupuestarios. Los recortes presupuestarios se daban primero con las categorizaciones y segundo con la creación de las universidades emblemáticas como Yachay, Ikean, la UNAE, Universidad de las Artes, que prácticamente todo el presupuesto fue hacia allá, y universidades como la Universidad de Guayaquil y la Universidad Central, que son las dos universidades más grandes del país, quedaron con un presupuesto muy bajo y que tuvieron que de alguna forma apelar a la autogestión como una forma de sustento, y esto te abre otra brecha que es parte también del modelo educativo hacia donde pretende ir las universidades públicas, que es la universidad de empresa. Y con esta parte ya de Moreno y Lasso en la actualidad, no se busca privatizar agresivamente, o sea, no se busca decir lo público se va a hacer privado. No, lo que se está buscando en las universidades públicas es que exista una injerencia más grande de la empresa privada. Y esa es la cuestión clave. Y la cuestión de la autogestión, de la autonomía universitaria va dirigida hacia allá, que se vayan constituyendo las universidades públicas como universidades empresa, ¿sí? Y por otro lado, dar libertad a que todas las universidades particulares puedan seguir lucrando. Llega tanto el dato, llega tanto la agresividad del lucro que universidades como la San Francisco, como la UDLA, como la UID, como la UI, como la Universidad Espíritu Santo y la SEC tienen paraísos fiscales. Y esos casos se saben desde el 2016. Y esos casos ya se vienen desde el 2014, finales del anterior gobierno. Todo eso va paulatinamente dándose por la generación de la LOES. Una ley que solamente se hacen reformas estéticas, se hacen reformas para seguir profundizando los problemas. No se está atacando el modelo educativo. Y ahí sí hay un problema grande al concebir que esto es que la política del gobierno está afectando a la educación. No. La educación está siendo guiada por los monopolios de este país, por las empresas transnacionales que siguen extrayendo recursos acá en nuestro país, y también por los lacayos del Estado que también hacen los papeles prácticamente para que siga dándose todo esto. Finalmente, este recorte de $12 millones que hacen a las 8 universidades cofinanciadas, ¿sí? Parte también de un hecho que sí es atacar a la educación. Y claro, mucha gente piensa que no es un ataque a la educación porque están atacando a la universidad particular y que una universidad particular finalmente tiene sus ingresos y todo eso. Según la LOES, se debe dar el mínimo del 10% de todos los ingresos que tienen para dar las becas, ¿sí? O sea, las universidades propias deben dar un 10% y aparte también da el Estado una parte de dinero para que puedan financiarse en ciertas cosas. Ahora, el problema es que el acceso a esas becas es muy, muy limitado, y acceder a una beca es es un trámite gigante. Muchos estudiantes que tienen las condiciones económicas fuertes, incluso antes de la pandemia, cuando ya se tenía una crisis, no podían acceder. Entonces, estaba en quinto semestre y tuve una crisis fuerte, mis padres se quedaron sin trabajo, etcétera, o yo mismo te fui despedido y no pude pagar. Para que tú puedas cambiar el quintil, el trámite es muy largo y muchas veces no son aceptados estos trámites. Y lo peor es que estas mismas universidades que están ahorita con este problema son las mismas que no redujeron el costo de las, el costo de las matrículas y los aranceles durante la crisis. Y son las que primero dijeron, haga, sí, que continúen las clases normalmente. Claramente yo recuerdo a la Salesiana que se acercó la pandemia, pasaron 3 días y, y les dijeron, chicos y docentes, a clases continúen. Todo normal, la gente debió pagar descuentos miserables, así miserables, de 8, de 14%, que son 20, $200 que no te una real no ayuda. No representan realmente. Y fue tanto así que nosotros, que la revuelta junto a otros estudiantes independientes de la Salesiana y de otras universidades, nos tocó movilizarnos. Fuimos la única, la Salesiana fue la única universidad privada que salió a la calle a gritar que nos descuenten, y finalmente los curas, los salesianos nos cerraron la puerta en la cara, y luego se rieron de nosotros, y luego maquillaron otro descuento que al semestre siguiente se eliminó. O sea, y en la actualidad parece que ya se acabó la crisis y no pasa nada, pero el problema más grande es que el Estado y toda la concepción de la educación va hacia allá, hacia que los estudiantes de los sectores populares, los que estamos arruinados, los que estamos endeudados, no podamos acceder a la educación. Y ahí hay un problema grande que es la elitización, que ya de por sí acceder a la prueba que recién se dio, que creo que eso es un tema ultra clave también de desarrollarlo, no, o sea, existe esta brecha, esta diferencia entre la educación que recibes entre campo y ciudad, que es una realidad latente, que incluso hasta hay escuelas unidocentes. Hay chicos en el campo que no logran ni siquiera acabar la educación secundaria y peor poder prepararse para una prueba del tipo que dimos esta vez, que tuvo, las preguntas fueron de una complejidad fácil a media, no fueron complicadas, pero el tiempo fue muy corto como para poder desarrollar esto. Y finalmente es el filtro, esta prueba para nosotros, con esto quiero terminar de igual forma, la prueba de ingreso esta prueba es una de las formas más agresivas para nosotros por dos cosas. La primera, porque sí existe esta desigualdad entre la educación entre el campo y la ciudad, y hasta en la propia ciudad, entre los barrios periféricos y los colegios céntricos y hasta los colegios privados. No es la educación igual, no puedes desarrollar una prueba para medir a todo mundo de la misma forma cuando las condiciones no son iguales para todos. Y que por otro lado, y esto se da desde el ENES, desde el ser bachiller, desde el EAES y ahora con este transformar. Y que por otro lado también el método de evaluación es ultra agresivo. Aparte de tomarte preguntas, ¿no?, que sean entre fáciles a medianas en complejidad, un reducido tiempo de entre 9 a 12 minutos para tomarte cada bloque y tomarte 40 preguntas en 12 minutos es ultra agresivo. Y encima tomarte eso como una referencia de las preguntas que tú respondiste, las que están correctas, y encima en cuánto tiempo te demoras en hacerlo. Hasta hemos escuchado, ya existen casos de hace más de 10 años de venta de cupos en la propia CENESID. En esta ocasión hasta escuchamos de que estaban vendiendo la prueba. O sea, la corrupción es inherente al sistema, la corrupción es inherente al sistema, están los paraísos fiscales, están los preuniversitarios, está toda una red, está configurado. Para nosotros es ultra necesario transformar la educación de raíz, desde las bases, formar educación de otro tipo y que de alguna forma se entienda de que la educación en este país, por más reformas que se hagan, no va a cambiar porque la estructura educativa está encaminada hacia reducirse la universidad pública y enaltecer el lucro en las universidades particulares. Y que por otro lado los estudiantes de los sectores populares seamos sacados a un lado de la prueba y también de la propia educación formal, que sí te pone muchas trabas también en el plano económico. Y eso, finalmente la cuestión principal es que los estudiantes de las universidades públicas y universidades privadas se unan para luchar por la defensa de la educación pública y contra el lucro en la educación. Eso, les pido disculpas, ya me tengo que retirar. Sí creemos que es importante el papel de los gremios, pero gremios activos, no gremios de papel. Queremos que hagan cosas realmente y que no solamente publiquen en Facebook y que también estén con los estudiantes en las calles y no vendiendo las luchas a diferentes gobiernos. Eso es ultra importante para desarrollar un movimiento estudiantil de verdad y no un movimiento estudiantil de papel. Necesitamos transformar la educación, si no, esto va a ir cada vez peor y solamente vamos a terminar quejándonos o buscando un puestito en la asamblea o en otros espacios. Así que eso, lo principal es eso, desarrollar el movimiento estudiantil y la revuelta está desarrollándose cada vez más grande para eso. Eso, un gusto con todos y hasta la próxima. Disculpen por alargarme. No hay problema. Gracias, Javier, igual por toda esta explicación y en algún momento ya vamos a poder seguir hablando. Entre todo lo que nos mencionaba Javier, sobre todo tú, Cristian, ¿qué crees que, quién nos va a poder ayudar sobre todo? Porque ya se sabe que quizás hasta lo que hace es perjudicar estos nuevos exámenes también que supuestamente son diferentes para que más jóvenes entren a la universidad, pero son como que exámenes trampas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué va a pasar quizás con el futuro de los estudiantes que quieren entrar a estudiar sobre todo y que no tienen ese recurso para decir, bueno, ya porque yo tengo, voy a una privada o quizás uno estuvo luchando tanto para entrar en una universidad pública y no lo puede hacer? Claro, Fernanda. Bueno, creo que la fórmula exacta, la fórmula exacta, inmediata, la respuesta a eso, creo que no la hay, porque lamentablemente las condiciones reales, las condiciones ya prácticas, el mundo real es distinto a la lógica en la cual a veces se sueña o se piensa. Pero sí hay que plantear algunas luchas que son importantes para transformar la educación superior y también hay que entenderlas bien. Lamentablemente Javier no nos pudo continuar acompañando porque me hubiese gustado mencionar algunos temas de los que él tocó en situación de que a veces las cosas que queremos son necesarias en función de lo que podemos adaptarlo a la realidad. Y desde ahí voy a mencionar, porque el análisis que hacía Javier es que desde que el inicio de la LOE todo está mal. Yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así porque, primero, el modelo educativo que planteó Javier es un modelo educativo que no se plantea desde la LOE así. Más bien, es en la reforma a la LOES en el 2017-2018, en esa reforma a la LOES es en donde se da el lucro de las universidades. Antes de eso, recordemos que el lucro de las universidades estaba regulado por el CES y que, de hecho, ese fue uno de los grandes inconvenientes del gobierno nacional de aquel entonces, de Correa, con las universidades privadas. Nos dijo que recortaron el presupuesto desde hace años. No es así. Eso es mentira. Hay que ser realistas en el mundo. En el 2007 había un presupuesto de alrededor de 7 mil millones para las universidades. El presupuesto terminó en los 11 mil millones para el último periodo del anterior gobierno. Y con esto no quiero defender al anterior gobierno porque había problemas en el LOES. Había problemas como el examen, había problemas como, de hecho, la autonomía universitaria que ponía demasiadas trabas a las gestiones administrativas de las universidades y que esas eran cosas que había que cambiar. Pero tampoco podemos botar el tacho de la basura todo un progreso simplemente porque no estamos de acuerdo en esa posición política. Porque además, ¿por qué menciono esto? Porque esas posiciones políticas, esas posiciones desde el celo político, esas posiciones absurdas han hecho que hoy tengamos un gobierno neoliberal que sí está profundizando el problema. Y con esto no quiero decir, reitero, que las cosas en el anterior gobierno que con Correa hubiesen sido perfectas, porque no es así. Y tampoco es que se pueda defender las cosas como la corrupción que pudo existir, que pueda defenderse cosas como el examen que tal vez sí tuvo varios problemas. Pero ahora ahí voy al punto del acceso que me preguntabas, Fernanda. El problema no es el examen. El problema, porque a ver, ¿cómo vamos a entrar a las universidades? Y en esto ya viene Lenin Moreno y ahora Guillermo Lasso se dio cuenta desde su discurso que les prometió a los jóvenes que les prometió a los jóvenes que habría el ingreso libre a la universidad, que habría que eliminarían el CNESID, les prometió, y ahí muchos grupos, desde su mala lectura, podría decirse, tal vez incentivaron a que nos comamos esa mentira, y eso no es así. No puede existir un libre ingreso porque simplemente no hay el presupuesto en el Ecuador, ¿ya? Así, por más que una persona tenga la suficiente voluntad política para decir, muy bien, voy a entregar todo lo que sea necesario para que exista un libre ingreso, se nos iría cerca del 40-50% del presupuesto general del Estado. Y eso en ningún país del mundo existe. Entonces, sí, existe la prueba, pero la prueba per se no es el problema. El problema es la falta de oportunidades que existen o la falta de condiciones en igualdad que existen para rendir esa prueba. Entonces, ahí sí estoy de acuerdo con lo que decía el compañero Javier. Un estudiante del área rural no está completamente preparado como un estudiante del área urbana. Un estudiante de un colegio fiscal no está al mismo nivel, tal vez, que un estudiante que pueda pagarse sus estudios personalizados. En ese sentido, existe una brecha gigante entre lo público, lo urbano, lo rural, lo privado, e incluso hay una brecha entre quienes pueden acceder a los preuniversitarios, pagarse a los preuniversitarios, y quienes no. Entonces, eso es lo que hay que eliminar. Yo no creo que la solución sea simplemente quejarse porque sí, no dar una herramienta. Más bien la herramienta de solución es pedir la reforma a la educación secundaria para que de tal manera todos los estudiantes lleguen. Y eso es transformar desde la raíz el sistema educativo. Y para transformar de eso, ¿qué necesitas? Necesitas inyectar recursos a la educación pública secundaria en lo urbano y lo rural. Necesitas darles tecnología, necesitas darles acceso. Necesitas que para ese acceso ellos puedan contar con uniformes, puedan contar con alimentación escolar, porque la nutrición es clave para el desarrollo psicopedagógico de los estudiantes. Y de esa manera puedes acceder. Y eso creo que es algo que tal vez se empezó a hacer no muy bien, tuvo sus trabas, tuvo sus diferencias, pero se dio. Entonces, si nosotros hablamos desde la economía, como decíamos, respecto a la LOES, esta LOES, de cierta manera, fue progresista y ahora se ha venido reformando, y no son reformas de forma, como dijo el anterior compañero, sino son reformas de fondo, porque el reformar que no existe regulación, yo no creo que sea un tema de forma. La regulación es un tema de fondo, y ese es un tema de fondo incluso que se discute entre las corrientes progresistas y las corrientes neoliberales, que es el tema de aquí empezamos con lo que sería el acceso mediante ciertas regulaciones y el acceso mediante la libertad de mercado. Entonces, ahí nosotros estamos hablando realmente de temas que son estructurales y que sí están tocándose ahora. Y de ahí completamente de acuerdo. Creo que la lucha tiene que ser en unidad. Creo que tiene que ser una lucha en la cual nosotros podamos referirnos a un aumento progresivo del presupuesto conforme se desarrolla la economía del país, y ese aumento progresivo deberá, por supuesto, dar más cupos en las universidades, aumentar la oferta, pero además aquí toca un tema muy importante: la oferta no tiene que ser aumentada así porque sí, porque no podemos tener 1 millón de médicos sin que exista la suficiente demanda para que ellos puedan tener trabajo, porque si no, no serviría de nada. Tiene que ser pertinente a la realidad del país. Tienen que abrirse carreras en términos de desarrollo informático, tienen que abrirse carreras en términos de programación, tienen que abrirse carreras en temas de tal vez equipamientos de salud, que son cosas que tal vez no están dentro de lo tradicional, pero que se tienen que ir apegando ya a la realidad del país, y de esa manera sí impulsar el desarrollo. No estamos ni de cerca de tener los suficientes cupos y la cantidad de carreras suficientes, pertinentes a lo que necesita el país. Entonces, por ejemplo, ahí hay una una oportunidad de desarrollo gigante en lo que es educación superior. Y es así que nosotros consideramos fundamental que esto se pueda generar desde las diferentes planteamientos que haga el movimiento estudiantil, desde los distintos colectivos, gremios, asociaciones, etcétera. Y es así que estos colectivos tienen que unirse, o sea, tienen que todos unirse para plantear estas luchas después del debate. Lamentablemente, cuando no se han unido los gremios estudiantiles, han debilitado la lucha de manera sustancial, y estas partes o estos problemas por los cuales no se han unido son la falta de consensos reales que existen por la manipulación de los grupos de poder detrás de ciertos colectivos y gremios, y eso creo que es un tema que siempre va a perjudicar al movimiento estudiantil. Y de cierta manera, esa falta de consenso hoy nos tiene donde estamos, en una educación superior que se retrae antes que progrese. Entonces, ahí sí creo que es necesario que a veces entendamos ciertas circunstancias para también plantear la lucha desde los espacios que son más necesarios. Eso creo que les puedo comentar en cuanto a la pregunta que nos hizo Fernanda y más bien en el tema que estábamos analizando. Sí, justamente como tú lo mencionabas anteriormente, creo que este tema de la elección de Guillermo Lasso fue en base, muchos jóvenes lo eligieron en base a la eliminación de Senecio, a la eliminación del examen, que fue una propuesta popular que lastimosamente este gobierno no la pudo cumplir. Y por otra parte, también como tú lo mencionabas anteriormente, existían muchas universidades que tenían una oferta académica que lastimosamente no era buena, o sea, que lastimosamente vendían los títulos por dinero o no cumplían con todos estos reglamentos que necesita una universidad y fueron cerradas. Entonces, ¿tú de acuerdo con este tema de que van a volver a, con este tema de la oferta académica, tú crees que esas universidades de garage van a volver al sistema educativo? Por supuesto, estoy casi que seguro, uno por las razones, por la facilidad legal que empieza a existir, como te decía, son temas de fondo y por eso no estaba de acuerdo con el comentario que hizo el compañero que dijo existía lucro. En realidad las universidades que lucraban fueron cerradas porque eran las universidades que básicamente vendían el título. El lucro conceptualmente se entiende como obtener un beneficio económico a partir de brindar un servicio, ¿ya? Esas universidades de garaje brindaban un servicio que era la educación. Lo pongo entre comillas porque esa educación no tenía inversión en modelos pedagógicos, no tenía inversión en investigación, no tenía inversión en docentes altamente calificados o medianamente calificados al menos, sino más bien tenía simplemente ofertaba un servicio básico y a través de eso daba un título. Ahí lucraba, porque no estaba educando, sino estaba vendiendo un título. Ahí estaba lucrando, ¿ya? Entonces, esas universidades fueron cerradas. Ahora, las condiciones legales sin control, sin regulación del CES, se dan para que vuelvan esas universidades. Ese es el primer paso. Y el segundo, el escenario político. Hubo unas reuniones de agentes del gobierno nacional, del gobierno de Guillermo Lasso, con rectores, con fundadores de aquellas universidades. En este escenario político se ve muy real la posibilidad de que al menos unas cuantas de estas puedan volver a surgir y que estas den sus servicios nuevamente. Entonces, realmente la preocupación más bien va desde el otro lado, va desde cuáles van a ser los sectores que van a empezar a confluir en la sociedad y cuánto de esto se pueda defender o se pueda hacer conocer a la gente, porque si bien es cierto, nosotros lo tenemos claro, pero el estudiante que no logre ingresar ahora con el examen Transformar y que no logre tal vez obtener un crédito económico que pueda mantener un cierto nivel económico para acceder a una universidad que esté tal vez categorizada, que tenga ciertas garantías en la parte privada, va a optar por estas universidades tal vez simplemente porque le dan mayor facilidad de pago. Entonces, nosotros tenemos que tratar de hacer entender eso también a la sociedad para que de esa manera no permitamos que nos afecten de esa manera. Puede ser una solución que se vea para una persona desde su respectiva individual, pero en lo colectivo es algo completamente grave. Sí, justamente no debemos permitir que otra vez esas universidades que no cumplen con todos los parámetros que deben cumplir para hacer una universidad vuelvan. Por otra parte, te quería preguntar, ¿tú qué crees que tiene que tomar en cuenta el gobierno o con quién debe dialogar para intentar reformar la LOES? ¿O tú crees que la LOES como está bien? No, como decía, la LOES no es perfecta, la LOES tiene ciertas complejidades con las reformas que hizo Moreno, incluso vinieron aumentándose esas complejidades. Y con quienes debe conversar es directamente con la comunidad universitaria. O sea, yo no entiendo cómo, incluso desde la perspectiva política, Guillermo Lasso plantea una reforma de la LOES sin haber consensuado siquiera con los rectores. Pero no son solo los rectores, son los docentes, son el personal administrativo, somos los estudiantes sobre todo. Tiene que convocarse, sí, ahí sí, a un diálogo de esos que generen líneas de trabajo claras, porque tampoco los diálogos pueden ser ir, conversar y aceptar lo que demanda el gobierno. Los diálogos tienen que ser para establecer lineamientos entre ambas partes. Y en ese sentido es ultra necesario que se reúna con todos los miembros, especialmente con los estudiantes que forman parte, con sus gremios estudiantiles, con sus colectivos estudiantiles y con las diferentes asociaciones y grupos que existen al interior de las universidades. Creo que la institucionalidad se ha visto afectada y ese es el primer paso que nosotros debemos, como estudiantes organizados, tal vez superar. Con todo el cariño y respeto a los distintos colectivos que hacen la universidad o el movimiento estudiantil, el primer error que nosotros tenemos es dividirnos. Entonces, creo que esa institucionalidad del movimiento estudiantil tiene que volver para que pueda existir realmente cambios reales. Porque si no, estamos jugando cada quien por su lado en su ficha y con los tal vez lineamientos ideológicos de cada colectivo, pero no debía ser así. Lastimosamente, como tú lo mencionas, en Ecuador vivimos una polarización, o sea, como tú lo mencionabas, es un celo político el cual no nos deja ver claramente las cosas. Yo creo que, como tú lo mencionas, debemos hacer todos una unión y luchar luchar por nuestros derechos, que son la educación, que son la salud, y que se siga respetando este tema de la educación, porque yo creo que todos merecemos tener una educación de calidad y gratuita. Por otra parte, te quería preguntar, ya para finalizar la entrevista, ¿tú qué mensaje les puedes dar a los jóvenes que nos están escuchando y que se encuentran preocupados por este tema de las becas, por este tema del cambio de la LOES? ¿Qué les puedes decir a esos jóvenes que nos están escuchando? No, creo que es importantísimo, más que nada, que reflexionemos sobre estos temas. Lo que hemos conversado aquí en este espacio es muy valioso. Más bien, la felicitación para ti, Alison, para Fernanda, para todos y todas quienes hacen Voces en Cabina. Creo que es ultra necesario que estos espacios se den y creo que estos espacios deben replicarse a los interiores de las universidades. Los jóvenes que nos escuchen, las jóvenes que nos escuchen, creo que deben replicarse estos espacios de diálogo, de debate. Como decía hace un momento, creo que debemos empezar a consensuar entre distintos sectores, tal vez dejar de lado los puntos que nos separan, empezar a entender los puntos que nos unen. En este momento, el punto central que nos une es la defensa de la educación y creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. La defensa de la educación, hacia dónde debe ir la educación, es un punto que debe debatirse también, tal vez en un espacio posterior, tal vez no un espacio muy lejano en tiempo, pero que sí se puede empezar a debatir ahorita, o los puntos, como te decíamos, que de defensa, que es lo que nos une. Y a partir de esto, organizarnos, unirnos y luchar. Creo que efectivamente los puntos álgidos, las conquistas sociales, se han dado siempre en las calles, y si el gobierno no empieza a escuchar a la universidad, pues los estudiantes tienen las calles para hacerse escuchar, y creo que ahí va un tema central. Este es como que el mensaje que puedo dar creo que la organización es ultra importante y la participación de todos también. Entonces, es momento de participar, organizarnos y luchar. Te agradecemos mucho, Cristian, por darnos una perspectiva más amplia de lo que es esta reforma a la LOES. Yo creo que es importante que la ciudadanía conozca la otra parte de los estudiantes que se encuentran organizándose. Tú desde la parte de la FUEG, que ya conoces más o menos lo que ha sucedido en torno a las universidades, te agradecemos mucho por brindarnos tu tiempo y darnos un apoyo para conocer más sobre esta reforma a la Ley de Educación Superior. Que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te ha reído y una mano me ha valido. Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro, y a juzgar por lo que veo, nada bueno, nada bueno. Miedo a reír y a llorar luego, a romper el hielo que recubre tu silencio. Suéltate ya y cuéntame, y aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo. Llora ahora y ríe luego. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tiendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Hace tiempo alguien me dijo, ¿cuál era el mejor remedio cuando sin motivo alguno se te iba el mundo al suelo? Y si quieres yo te explico en qué consiste el misterio, que no hay cielo, mar ni tierra, que la vida es un sueño. Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita, te tendo la mano. Tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita. Shoes, licking off shots like, the way we run through, yeah, yeah. freak, like my name, Giannis. You gon' know about it when we come through. Bad bitches coming in twos. Ain't nobody telling what we gon' do. But when we run through, yeah, yeah. Diamonds on us popping out the sunroof. Red bottoms up on our shoes. Licking off shots like. But when we run through, yeah, yeah. I'ma walk through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it on, then it you'll lose. I love how you move. She a 10 and her skin so smooth. Fits it to the beans and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de la cabina juvenil. Espero que este programa haya sido de su agrado y recuerden que si quieren hablar de cualquier tema pueden comunicarse con nosotros. Estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok como la cabina juvenil. Por otra parte, no te olvides de todo el contenido que estamos subiendo sobre las noticias nacionales e internacionales. Apóyanos con un like o puedes compartir también. Muchas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Les deseo un excelente fin de semana. Me despido. Nosotros somos la cabina juvenil, creando espacio, rompiendo silencios.